¿por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, ahí estamos, ¿eh?, en la columna de Infraestructura Vial con nuestro amigo allá desde México, Paco de Anda. ¿Cómo andás, Paco? ¿Bien? Un gusto saludarte. Sí, muy bien, muchas gracias. Aquí desde Guanajuato, capital. Qué lindo. La capital de la provincia misma de Guanajuato. Y pues en plena fiesta de fin de año, un gusto saludarles. Estamos aquí con bien. La Secretaría, que sería lo mismo que el Ministerio, Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato. Así que un gustazo. Qué lindo, ¿eh? Festejando que, bueno, bien, porque ahí México hoy avanzó un montón con la seguridad vial este año. Vamos bien. Sí. Te cuento muy rápido, Nico, para no tomarte mucho tiempo. Afortunadamente estamos logrando una cooperación, digamos, un diálogo entre todas las provincias de México, acá les llamamos estados, como bien sabes, y estamos conformando, bueno, ya está conformado el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, justamente por todos los estados, junto con la federación. Entonces, como es un país similar a Argentina, que es confederado, pues necesitamos ponernos de acuerdo todas las provincias. Y entonces, a través de este grupo de trabajo, bueno, de este sistema, se conforman 5 grupos de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con la infraestructura, justamente, que ahí me encantará el año que entra compartirte todos los avances que estamos haciendo. Sí. Y bueno, ya para específicamente hablar el día de hoy de dos cosas, pues como bien sabes, vienen ya los festejos, viene el alcohol, viene sí, todo esto, y pues justamente el problema es el manejar, ¿no? Yo creo que el alcohol no tanto, porque el alcohol nos ha acompañado desde hace más de 4.000 años en la historia de la humanidad, y el auto apenas tiene 140, ¿no? Entonces, si tuviéramos una movilidad que dependiera menos de manejar, pues tendríamos menos fatalidades. Claro. Sin embargo, pues bueno, como el sistema de movilidad hoy en día está diseñado para que una buena parte de la población maneje, pues siempre la recomendación, ¿no?, de cuidado. Pues procuren usar mejor plataformas de transporte, taxis, etcétera, y bueno, pues eventualmente pues tratar de ser responsables. Y bueno, la otra cosa que quería comentarles antes de desearles felices fiestas era, les había contado hace algunos programas que habíamos iniciado un contrato con una empresa que trabaja bajo los estándares de IRAP. IRAP significa, por las siglas en inglés, International Road Assessment Program, que es el programa de evaluación de rutas. Infraestructura, de rutas, exacto. Y pues bueno, el caso es que ya se concluyó la primera parte del estudio. Estamos ahora en el análisis de toda la información que se recabó y estaremos pronto recibiendo las recomendaciones diversas para la intervención de esta peligrosa carretera, que es la más peligrosa de que es Guanajuato. Así que la siguiente fase también será una capacitación para el personal del ministerio, que tendrá su cargo, o tiene su cargo, justamente la seguridad vial de las carreteras estatales. Entonces, pues bueno, vienen varias cosas bien interesantes que me encantará sí, contárselas en su momento, los resultados y demás, y las intervenciones que estaremos realizando. Y bueno, pues aprovechar y enviarles, aunque sea pues con 3 semanas de anticipación, pero ya sabemos que estos tiempos son muy, muy apresurados siempre, un fraterno abrazo, los mejores deseos y unas felicitaciones para ustedes y todas sus familias, para que la pasen muy bonito y pues por supuesto, pues vaya mucha paz, mucha salud, mucho bienestar y muchas alegrías. Buenísimo, Paco, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Como siempre tu columna me abre un mundo, un mundo nuevo, ¿eh? Buenísimo, Paco, muchísimas gracias, ¿eh? Es un gusto y será un placer seguir con ustedes. Bárbaro, Paco, hasta el año que viene te diría ya casi, ¿eh? Feliz año. Gracias, abrazo. Abrazo, claro que sí, igualmente. Chao, chao. Saludos. Ya lo sabes,